porque sabes mis secretos, que eres tú quien me da fuerza de seguir con esta locura de vivir. Sabes porque conoces mis sueños, que sin ti yo no podría perseguir ninguna fantasía por venir. Y sabes que hasta puedo llegar a enloquecer si siento la ternura de tu ser y exprimo cada palmo de tu piel. Y sabes que si un día me faltarás, no me quedarían ganas de luchar por cada momento junto a ti. Te quiero si me das los buenos días y me besas y me mimas y me das todo lo que necesito y quiero. Y te quiero porque me regalas tu sonrisa y me partes en mil tritas la razón cuando me dices te quiero. Mis deseos y que compartas conmigo una vez más cada instante pasado y por pasar. Quiero viajar por tus adentros, llegar al fondo de tu corazón y conquistar tus sueños con esta canción. Y quiero cosas y me entrego y me muero por sentir el calor de tus besos en mí. Y quiero creer en no perderte jamás y que nunca pueda terminar día a día quererte más. Buenos días, y me besas y me mimas y me das todo lo que necesito y quiero. Y te quiero porque me regalas tu sonrisa y me partes en mil tritas la razón cuando me dices te quiero. Si me das buenos días y me besas y me mimas y me das todo lo que necesito y quiero. Y te quiero porque me regalas tu sonrisa y me partes en mil tritas la razón cuando me dices te quiero. Quiero.